Me llamo Yasmín, estoy con un grupo de un jardín, CPI, es un CPI que se llama Pequeños Pasos, y decidimos, nos juntamos para venir. Yo sufro violencia familiar, así que también estoy acá con mi hija, por eso. Mi nombre es Natalia, vengo junto a una amiga, Yasmín, y estamos autoconvocadas. Creemos en la importancia de la lucha por la equidad, tanto en el trabajo, y venimos más que nada apoyando la ley de aborto. Y con los tres pilares: educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Por derechos, por realmente por que no haya más muertes, porque se legalice el aborto. Porque bueno, porque estoy de acuerdo con muchas de los pedidos, de las demandas que hace la mujer. Y porque hace mucho que yo milito y que vengo trabajando para una educación pública, para que vivamos en un pueblo con justicia social. Soy Mariel, soy autoconvocada y vengo a la marcha por el aborto legal, por la visibilización del trabajo doméstico no remunerado y para que se termine el acoso callejero, para que deje de haber violaciones, para poder alcanzar la igualdad de la cual estamos muy lejos todavía. Mi nombre es Jessica, trabajo en pensiones. Vengo este día a la marcha, me parece súper importante, es un momento para nosotras, para continuar con la lucha, particularmente por el aborto legal, para que no haya ninguna imputada, y por la igualdad, básicamente por la igualdad.